en Facebook. Nos encontramos en Cursos Luz Día OK y en www.cursosluzdia.com.ar. ¿Problemas de humedad? Eliminala para siempre con Sistema Blotting en 12 cuotas sin interés. Llama hoy al 0810-444-0239 y consultanos. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga o dorado limón y una espléndida tarde de sol. El destino Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24 321 49 o en el celular 0341 156 18 69 71. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular, Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida. Porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza, seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. El deporte es compañerismo. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino, por deporte. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Hola, muy buenas noches, amigos y amigas del boxeo. Edición número 236 de esto que se llama, desde hace más de 5 años, Boxeo Planeta. Desde la Super 107.5, con vos, Rosario Santa Fe, Argentina, Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, con la operación técnica de Dani Bravo y la cobertura de información a nivel nacional de un capo como Robbie Kobe, te decimos que estamos dispuestos a darte toda la información a nivel local, nacional e internacional del último fin de semana, lo que se viene. Y quédate ahí, del otro lado, porque tenemos dos cosas importantes para decirte. Una de ellas es, con nosotros, en minutos, un pequeño gigante. Y también una orden de compras en Olimpia Deportes. Valor 400 pesos. Las vías de comunicación, su presentación, como es habitual, en el Rincón Azul. Bien entrenado, psíquica, física y técnicamente en condiciones, como él solo sabe hacerlo. La bata impecable. Es azul como el cielo y tiene un escudito en celeste y blanco, porque el hombre como el que te habla es argentino. De Villa Gobernador Gálvez, analista de sistema, boxeo recreativo algo más de 26 años, a mi derecha, Damián Casino. ¿Cómo estás? Bueno, otro programa más de Boxeo Planeta, querido amigo. Como bien decías, con mucha información en esta edición 236. Por supuesto, vamos a tener todo lo acontecido el fin de semana, tanto en el plano internacional como nacional también, con los resultados más importantes de cada jornada. La entrevista que bien decía mi compañero Luis Parpaceri, vamos a tratar de tenerla si las vías de comunicación así lo permiten, algo que viene caracterizando, ¿no?, a Boxeo Planeta a través de tantos años y tantos programas, ¿no? Realmente hemos tenido mucha repercusión en lo que tiene que ver con la trayectoria de Boxeo Planeta y por supuesto eso lo tenemos que agradecer a ustedes, los oyentes que vienen apoyando este emprendimiento que tuvo como fundamento en su principio darle difusión a esta querida actividad de los puños que es el boxeo. Por supuesto que vamos a estar dando cada uno su parecer de lo que tuvo que ver con la pelea más importante que ha tenido el rosarino Brian La Cobra Zarza en Panamá. Por supuesto, vamos a estar analizando la corta pelea que tuvo Brian Zarza, pero por supuesto con un triunfo muy resonante en lo que depara su carrera de acá a futuro. Le vamos a dejar las vías de comunicación. Luisito, se pueden comunicar al 0341-440-1075. Nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-168-686. Tienen la posibilidad de escucharnos a través de internet en www.super1075.com. Nos pueden dejar mensajes también a través de nuestro Face y nos van a encontrar como Boxeo Planeta. Y por supuesto, toda la información que desarrollamos en las diferentes jornadas de Boxeo Planeta aquí en la super1075.com es www.boxeoplaneta.blogspot.com. ¿Qué me dice, compañero, usted? A ver, y le señaló que para aquellos que todavía tienen amigos que no escuchan Boxeo Planeta, lo hagan a través de www.super1075.com. Reitero, www.super1075.com. Bien, entonces, para participar del sorteo de esta edición 236 en la que Olimpia Deportes nos da la posibilidad de tener una orden de compra por 400 pesos. Ahí podés retirar cualquier implemento que necesites, bolsas, guantes, bueno, lo que creas oportuno. Y nos pueden, para participar, nos pueden llamar al 440-1075 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341 156-168-686. También vamos a dar la posibilidad, Luisito, del WhatsApp de la emisora. Lo pueden hacer al 0341-156-02-1075. Si los mareamos, vamos a seguir repitiendo las vías de comunicación. El asunto es el siguiente también. Nombre, dígame, y apellido, por favor. Ahí está. Y últimos tres números de documento. Sí. Nombre y apellido y últimos tres números de documento para que se pueda certificar. Y esto lo decimos en lo del nombre y apellido porque me han comentado que en alguna oportunidad hay gente que no ha llevado el documento. Sí, mencionó su nombre y demás. Pero no siempre Enrique tal o el nombre y apellido. Y últimos tres números del documento y obviamente le vamos a designar como ganador a quien dentro de los llamados al fijo o a los mensajitos de texto o vía WhatsApp lo hagan en el transcurso de esta hora 22:16 minutos hasta que se termine este día lunes 2 de mayo de 2016. Venimos de un primero de mayo bastante difícil. Se trata nada más y nada menos de recordar todo lo que tiene que ver con cada uno de los trabajadores en un momento difícil, donde no todo el mundo puede sostener su ocupación, por lo tanto no puede sostener su hogar y pierde con ello la dignidad. Así que a quien no tiene trabajo le deseamos que prontamente lo recupere, y a quien lo tiene, que lo cuide, y a quien da trabajo, que genere lo que yo llamo, sin descubrir la pólvora, y usted va a estar de acuerdo conmigo, genere cultura de trabajo, mi amigo. Generar cultura de trabajo significa cumplir con lo pactado en tiempo y en forma. Y si es posible, recursos humanos. Motivar al hombre que le ayuda a que su negocio sea cada vez más grande. En Boxeo Planeta, Olimpia Deportes de Mendoza 1064, que hoy tiene la gentileza de poner a su disposición una orden de compra por 400 pesos. Ejemplo, si usted lo gana y quiere comprarse algo que es de un valor 600, 700 pesos, ya tiene 400 pesos a favor, siempre tiene un beneficio bastante importante. Y lo cierto es que ese local es un lujo y es producto del esfuerzo de muchísimos años, local propio de Walter y Gustavo, para que Olimpia Deportes tenga en todos sus clientes lo mejor que le puede pasar, la respuesta al ámbito propicio para poder ir a comprar en un lugar donde se pueda estar realmente confortable. Todas las tarjetas, todos los precios. Dígame. Tenemos un llamadito, Luisito. Tenemos un llamado. Bueno. Buenas noches, Boxeo Planeta. Soy Juan Carlos de Villa Honorables, 446. Escuchándolo como todos los lunes, y me encanta que desde ahora todos los lunes traigan a un juez, a un árbitro, a un boxeador, a estar con ustedes para las charlas y enterarnos de cómo es su vida, cómo comenzaron. Así que un abrazo grande y quiero escuchar el comentario de todo el boxeo de esta semana. Un abrazo. Soy Juan Carlos, mi nombre completo es Juan Carlos Chávez, 446. Disculpen, un abrazo, chao. Siempre, siempre sí, infaltable, apoyando nuestro programa y a través de tanto, tanto tiempo, ¿no?, que nos viene siguiendo. Sí, y lo bien que nos hace cuando llama, gracias por inclusive aportar su apellido, Juan Carlos. Y por supuesto, también nuestra sana intención es que árbitros, jueces, boxeadores, exboxeadores, gente que está en actividad, tanto amateur como profesional, a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina, nos den la posibilidad de enriquecer el programa para ustedes, para todos y cada uno de aquellos que no siempre se encuentran en una charla habitual en algún bar, en algún café, en algún lugar, pero que sabemos que es mucha. Aquí y en todas partes del mundo, esa clientela cautiva de la que hablamos siempre con Damián, por eso las grandes cadenas de la televisión de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen tantos espectáculos boxísticos, porque está el cliente. Si no estuviera el cliente, el apasionado del boxeo, no habría tantos festivales que vienen vía México, vía Estados Unidos, vía Alemania, que se ha incorporado en los últimos tiempos. Y, por supuesto, con ofertas, en algunos casos, por demás de interesante. Vamos a estar hablando de este fin de semana, que fue bastante rico. Sí, por supuesto, de abundante material para poder trabajar sobre qué es lo que hemos visto, qué es lo que nos gustó, qué es lo que no nos gustó. Y, por supuesto, yo, si vos no opinás lo contrario, ¿querés que comencemos con eso que a mí en un momento me asustó? Y hubo alguien que no se asustó y se levantó. Sí. Y bueno, que nos puso muy contentos. Sí, Luis, realmente lo que ha dejado la pelea de Brian Zarza en Panamá es un saldo muy positivo. Fue quizás de punto y realmente terminó dando un batacazo, pero yo no quiero centrar el triunfo de Brian Zarza en simplemente un batacazo, Luisito. A ver, ¿por qué digo esto? Porque más allá de que la pelea duró muy poco, terminó en tres asaltos, producto de una lesión del panameño, del local, en la que el cual estaba en juego el título federatín de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de superligero. Sí. La noche realmente en el gran Roberto Mano de Piedra Durán de Panamá. En la arena, Roberto Mano de Piedra Durán. Fue un lugar emblemático en la que tuvo el privilegio el rosarino Brian Zarza de presentarse y de tener, como bien decías, un susto grande en el primer asalto, porque fue derribado por Alberto Metralleta Mosquera, producto de una combinación de golpes. Hay un ascendente, que lo toma justo en la pera Brian Zarza, que cae, se levanta y se levanta bien. Eso también es mérito no solo del boxeador, sino también de la preparación y del cuerpo técnico que supo llevarlo con una muy buena preparación. El ruso, como habitualmente lo llamamos, es quien está a cargo de su preparación física, sumado al cuerpo técnico que está su hermano y su padre en la parte técnica. Hicieron un complemento para que Brian Sarza pudiera desplegar lo poco que pudimos ver, pero bueno. Primero tenemos que destacar, Luisito, el levantarse de ese golpe que no todos tienen. A ver, yo digo la suerte, usted dice, ¿se levantó por suerte? No, la suerte de levantarse de un golpe así, pero estaba amparado en una buena preparación. Si no, no cualquiera se levanta de esa caída, claro, ¿no? En ese caso en particular, con tu permiso, quisiera acotar los tres aspectos fundamentales de un atleta, que son la parte psíquica, la parte física y la parte técnica, tienen que estar en un nivel superlativo. Y aquí lo que mostró Brian es tener ese sustento técnico por naturaleza y enriquecido por sus preparadores, pero también una parte física, acompañados de algo que tiene que ver con lo psíquico y con el agregado que yo llamo el tercer puño, que es el corazón. Hay un conjunto de factores que hacen que él, en la primera vuelta, termine pegando y moviendo a Alberto Mosquera Metralleta, casi sobre el final, Damián. Sí, Luis, más allá de levantarse, ¿no?, de ese duro golpe que recibió, después pudo terminar y cerrar bien el primer asalto, tirando muy buenos golpes, muy buenas combinaciones. Y por momentos hasta Brian Sarza, en lo poco que se pudo ver en el segundo round y en el desenlace del tercero... Yo tenía 10-9 para Brian en el segundo. Bien, bien. Me gustó mucho la solvencia con que pudo llevar esos pocos minutos que tuvo arriba del cuadrilátero en Panamá, y me parece que también se vio reflejado el gran camino que ha desarrollado Brian Sarza en el plano amateurista. Claro. ¿Por qué? Porque yo lo vi por momentos cuando tenía que agarrar o no dejarlo trabajar al panameño. Lo hizo y muy bien, me parecía un boxeador costadito muy, de un oficio, muy experimentado. Claro. Sí. Bueno, eso se lo da el amateur, ¿no? La carrera amateur que ha tenido. Y me parece que son esas bases, ¿no?, esos cimientos que a la hora de desplegar este tipo de actitudes que ayudan, ¿no?, a ir llevando la pelea, sobre todo en el comienzo. Lo hizo muy bien Brian Sarza. Y también colocó muy buenos golpes, tuvo un muy buen traslado. Probablemente por ahí estuvo un poquito confiado, lo vi yo bajar un poco la guardia en demasía, cosa que en ese nivel no conviene. O tratando también de demostrar confianza a su rincón. No sé, se lo teníamos que preguntar a Brian Sarza, pero digo, desde lo que nosotros podemos analizar desde el punto de vista periodístico, me parece humildemente de que se expuso mucho y de hecho que recibió esa mano en el primer asalto también a lo mejor fue muy, muy confiado después siguió tirando, siguió metiendo sus manos. Todo tenía que ver con la confianza, ¿no? Estaba muy bien, estaba rápido, estaba bien de piernas, bien de aire. Ojalá hubiésemos tenido la posibilidad de ver un poquito más de la pelea como para decir, bueno, lo que hizo bien o mal, ¿no? Pero lo poco que se vio, querido Luisito, lo hizo bien Sarza y bueno, tuvo la grandeza de poder traerse este título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo latino, ¿no? Pero bueno, así que vamos a ver cómo sigue la carrera. Lo cierto es que nos metemos en lo que importa y mucho siempre en un inicio, que es en el escenario. Recordemos que fue en el Arena Roberto Durán, nada mano de piedra. Obviamente que Metralleta, el mexicano, había acusado en la balanza 139 libras 3 cuartos. Se ubicó en el rincón rojo. 22-2, 14 ganadas por la vía rápida. Brian Nahuel Sarza, nuestro coterráneo, 23 añitos él, 137 libras y media en el Rincón Azul, y por supuesto fue su primera salida al exterior con tan solo 23 años, su primera salida ante importante, un boxeador experimentado, que por más que no estaba con continuidad boxística y que había caído en las últimas dos peleas, y le había costado dar la categoría y le había costado dar la categoría, sí señor, pero bueno, eso no es poco. Sí, eso es, no es esa parte. Me parece que lo que hizo Zarza lo hizo bien. Nos hubiese gustado verlo un poco más en pelea. Pero más allá la de lo pelea que... termina Luis, a los 44 segundos por una luxación del hombro izquierdo del panameño, que no pudo continuar, y que bueno, es muy probable según algunas informaciones que manejo, que Mosquera estaría pidiendo la revancha rápidamente. Así que no nos asombremos si Brian Zarza defiende la corona aquí en la ciudad de Rosario con el panameño. No está descartado que el panameño pueda venir a tratar de recuperar el título Fedelatin, el título latino sería, así lo llama la Asociación Mundial de Boxeo, en la categoría super ligero, que ahora lo ostenta el rosarino Brian La Cobra Zarza. Nos pone muy contento. Bien. Y tal vez si no es el próximo lunes, en poco tiempo vamos a volver a charlar con él, como lo hicimos antes de que tuviera la oportunidad de viajar. Así que para Brian, para todo ese equipo de trabajo y por supuesto para la familia, nuestro abrazo, nuestra felicitación. Y bueno, este muchacho volvió con un triunfo que lo que tiene que tener muy en cuenta es que en realidad tiene condiciones. Y solo la aplicación, y si sigue considerando al gimnasio como su segundo hogar, seguirá evolucionando, indudablemente, en lo suyo. Sí, señor. Cerramos la página de este éxito que tan contento nos puso, y nos vamos a la primera pausa en esto que es Boxeo Planeta, en la Super 107.5 con vos, aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. Recordá las vías de comunicación 0341-156-168686 o 0341-440-1075 para participar de la orden de compra valor 400 pesos, gentileza de Olimpia Deportes, la marca que en el deporte de contacto, en los artículos de boxeo, en la natación y en el arte, marcan la diferencia en nuestra querida ciudad de Rosario. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Comienzo de espacio publicitario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3. Teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiquetas, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Boxeo Planeta. Una vez más, solo en la vida, me vuelvo a encontrar. parece que a los tres nos gusta Riff. ¿Cuánto hace que no escuchaba algo de Riff? Sí, no, Riff, historia del rock argentino. Marca registrada. Sí, sí. Che, hablando del rock argentino, ¿no? Días pasados se escuchaba, creo que fue en un programa del canal Encuentro, que en realidad es todo un hallazgo para la televisión argentina, el canal Encuentro. Creo que tanto Dani como Damián y tantos otros amigos, es como para regodearse con lo que ofrecen, ¿no? Y se hablaba sobre lo que significa el rock argentino en lo relacionado a la música de habla hispana y por supuesto a sus letras, a las bandas, con estilos realmente sorprendentes, que fueron creciendo con el devenir del tiempo. Año a año fueron cada uno ubicándose con su público, pero hay algo que es unánime, que del rock, esta argentinidad reunida en músicos realmente buenos, dejan un mensaje, indudablemente, Dani, vos corroborarás conmigo, realmente notable, sus letras, sus momentos, su compromiso con lo social también, su compromiso con las cuestiones de la vida. Es decir, es un acompañante que terminó, por ejemplo, para mí, que soy un tipo grande, ya pinto y dibujo 65 pirulos, algo realmente digno al lado de lo que es nuestro tango y nuestro folclore. A mí me parece que se ha puesto en un trípode, para algunos puede a lo mejor suponer algo exagerado de mi parte, yo pido disculpas, es tan solo mi verdad y mi manera de ver, es tan solo una mirada. Yo creo que la gente tiene en Spinetta, en Charlie, en Fito, en Baglietto, en Manal, en Divididos, bueno, y tantos otros, mil perdones que me puedo olvidar, pero en realidad hay un contenido que a mí me da orgullo, me da satisfacción, y son inclusive algunos temas para la leyenda de nuestra música. Después de esta disquisición, quiero recordarte que para poder ganarte la orden de 400 pesos, gentileza de Olimpia Deportes de Mendoza 1064, tenés que marcar el fijo 0341 440 1705 o bien mensaje de texto o WhatsApp al 0341 156 16 8686. Dejas tu nombre y apellido y últimos tres números del documento. Estamos en la edición número 236 de esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Cuántas veces se ha dicho, pero de eso se trata. Y a veces tenemos expresiones boxísticas a nivel local, a nivel nacional o internacional, que nos reconfortan. Otras veces no tanto, pero siempre suele tener en algún festival algo que llama la atención y que lo destacamos. Y por suerte, nosotros siempre decimos con Damián, nuestro único compromiso es con el boxeo, y nuestras opiniones son nuestras, no están condicionadas nada más que por la pasión que tenemos por esta actividad. En segundos nomás nos vamos a conectar, nos vamos a comunicar con un pequeño gigante, con alguien que forma parte de lo más granado, de lo más grande, de lo más rico que tiene la historia del pugilismo nacional. Un hombre que sigue el camino del respeto, de la educación, de su compromiso con las buenas cosas de esta vida, y que indudablemente hasta como comentarista lo hace muy bien. Con total deferencia charlamos un poquito sin conocernos, y así como escuchaste alguna vez a Sergio Víctor Palma, como has escuchado a Martillo Roldán, como has tenido la posibilidad de escuchar también a tantos, a Tito Weiss, a gente del boxeo a nivel arbitral, jurados, manager, inclusive las voces de Mano de Piedra Durán y Sergio Maravilla Martínez en los saludos para Boxeo Planeta. Hoy tenemos un grande. Desde Villa Carlos Paz, me parece que me va a decir buenas noches, Falucho, Santos, Benigno Laciar. ¿Es así? Hola, hola, ¿nos escuchás? Hola, Santos. Hola, Santos, ¿nos escuchás? Hola, Santos. Hola. ¿Sí, nos escuchás? Sí, Santos. Hola, ¿nos escuchás? Ahí vamos a lograr la comunicación. ¿Está? Hola, hola, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a intentar nuevamente la comunicación, Luis. ¿Cómo no? Convendrás conmigo que cuando hablo de Pequeño Gigante, él tiene un palmarés realmente notable y una cantidad de títulos que indudablemente lo ponen en lo mejor de las páginas que tienen que ver con el boxeo nacional. Un hombre que ha sido profesional auténtico y que con el correr del tiempo nadie lo olvida, porque sus triunfos han sido resonantes y producto de un trabajo enorme, propio de aquellos que nacieron con naturaleza boxística. Santos, estás de ese lado. Luis Parpacelli te saluda, buenas noches. ¿Santos? Sí. Muy buenas noches, Luis Parpacelli te saluda, ¿cómo estás? Es un gusto, Luis, realmente bien, aquí en casa, realmente, bueno, viendo un poco el partido de Talleres de Córdoba. ¿Y cómo anda el Tallarín? Tallarino, todo tranqui. ¿Cómo está Tallarín? ¿Cómo va? 1-0, el segundo tiempo van 25 minutos. ¡Ah, qué grande! Santos, mirá, yo me voy a tomar el atrevimiento de retomar algunas palabras antes de conectarme contigo. Le decía a la audiencia que vos sos para el boxeo argentino una de las páginas más importantes. Sos realmente un pequeño gigante que ha dejado realmente una leyenda en tu historia para todo nuestro boxeo. Y que, bueno, te agradecemos enormemente que charles con nosotros para una audiencia que es a nivel planetario, porque este programa se escucha a distintas horas en distintos lugares del mundo donde hay gente que ama profundamente el boxeo. Así que te agradecemos. Y Damián Casino, mi compañero de ruta, él hace boxeo recreativo hace 26 años, yo soy también jurado de boxeo, pero más que nada somos apasionados por esto que tiene que ver con la actividad. Damián Casino te va a hacer la primera pregunta, Santos. Ok, no problema, y le agradezco infinitamente haberme llamado. Estoy a su disposición, no hay problema. ¿Qué tal, Falucho? ¿Cómo te va? También Casino te saluda. Casino, un gusto enorme escucharte. Hemos estado hablando a lo mejor de alguna otra oportunidad, pero es un gusto de cualquier manera charlar contigo y con tu audiencia. Bueno, no, realmente queríamos recordar, porque ayer se cumplió una fecha muy emblemática en la que el primero de mayo de 1982 reconquistabas el título mundial de los Mosca, ¿no? Venciendo por nocaut técnico en el 13º asalto a nada más y nada menos que el mexicano Juanito Herrera, y han pasado 34 años de ese gran triunfo, esa gran reconquista, y por eso queríamos tenerte presente aquí en Boxeo Planeta, Falucho. Bueno, yo te agradezco, realmente son cosas reales. En un momento muy difícil de nuestro país, te debes recordar todo lo que sucedió con la isla Malvina, nuestros soldados que estaban ahí dando la vida por nosotros, y en realidad, bueno, había que de alguna manera poner lo que tenía y lo que no tenía para poder dar una alegría de alguna manera, entre comillas, a nuestros argentinos, a nuestros muchachos, y lo hicimos, créeme, con una entrega total. Y cuesta lo que cuesta, quería ganar, si en algún momento quise ganar, tiene que haber esta pelea por todo lo que realmente estaba haciendo por lo que realmente era la isla Malvina, ¿no? Que no te quepa la menor duda que eso lo tenía en la cabeza, me apagaban la televisión, no me dejaban mirar, porque lo que pasaba era totalmente mentira, mi mamá hablaba con ella y ella me decía que habíamos hundido tantos barcos, bajado tantos aviones, se ve que era todo al revés, claro, y no podías hablar, es una cosa muy dura, muy difícil, sí. Sí, sí, porque además, al día posterior de este triunfo tuyo, bueno, nos hundían el crucero General Belgrano, y fue un episodio tan, pero tan triste para nuestro pueblo y nuestros queridos caídos, que siempre los tenemos presentes, pero bueno. Recordábamos, ¿no?, tu gran triunfo en Mérida, en Yucatán, y fuiste el primer argentino en coronarse en tierras mexicanas, Falucho. Sí, es como lo decís, habían otros anteriormente, habían disputado peleas, títulos, y bueno, no habían logrado ganar, y nosotros tuvimos la suerte de alzarlo con la victoria, ante el límite, una pelea muy muy complicada, porque en realidad Juanito Herrera, un boxeador súper importante, campeón del mundo, le había ganado a Luis Ibarra, quien me había ganado en el Luna Park de Buenos Aires, aquella pelea tan escandalosa. que figura dentro de los libros del Luna Park como el mayor escándalo vivido en el Luna Park de Buenos Aires. La pelea que había sido muy pareja, donde por ahí nos habíamos perdido, pero bueno, los jurados la vieron de otra manera, dos veces se tuvo que dar fallo porque estaban mal leídas las tarjetas, en fin, y Herrera le gana a Ibarra y nos dan la chance porque la Asociación Mundial entendía que no habíamos perdido y se dio todo esto, o sea que fue una cosa para mí más que importante, ¿no? Porque haber perdido el campeonato del mundo en la primera defensa era todo una cosa muy muy difícil, muy complicada de entenderla, ¿no? Claro, sobre todo para remontar y volver a tener una nueva posibilidad, pero bueno. Y tuviste la posibilidad de ser campeón del mundo en dos categorías, Falucho, en la categoría mosca y después posteriormente en la categoría super mosca, ya entrando en lo que tiene que ver con el Consejo Mundial de Boxeo. Sí, correcto. Tuve la suerte de ser el primer campeón del mundo en distintas categorías y campeón de la asociación como del Consejo Mundial. Son récords muy lindos que realmente, bueno, es el primero, son cosas muy importantes, son cosas no solamente de tu Córdoba, sino del país, son cosas brillantes y que son cosas que quedan para el mañana y cosas muy lindas y que siempre me ha gustado enormemente haberlo disputado y haberme prestado a todas estas cosas, ¿no? Y cuando ganaste el título del mundo del Consejo... fue frente a Peter Matebula, ¿no? No, el del Consejo fue frente a Gilberto Román, mexicano. Gilberto Román. En Francia, esta es una pelea en Francia. Él había peleado otras veces como yo en Francia y habíamos sido ganadores los dos en distintas peleas. Él en Super Mosca y yo en Mosca y después, bueno, nos juntamos por los Super Mosca, ¿no? Claro. Falucho, una pregunta, Luis, que me quedó una duda siempre. ¿El Consejo Mundial de Boxeo te hizo entrega del cinturón de la nueva generación o no se dio todavía esa posibilidad? No, tengo el de la Asociación Mundial por haber tenido más de 10 oportunidades el título de la asociación, pero Consejo no, realmente no tengo... habían quedado de charlar sobre esto... esto, pero no lo he recibido todavía, no. Qué importante sería, ¿no?, el reconocimiento, Luis, porque se le ha dado a otros campeones del mundo. Creo que también a Marcelo Domínguez se le entregó el cinturón de la nueva generación, ¿no?, porque él ha cambiado con el tiempo, ¿no? Y el del Consejo hoy es otro cinturón al de tu época, el que se otorgaba en tu época, y tengo entendido que se lo van a ir entregando a los diferentes campeones que han pasado por la organización, así que seguramente ojalá llegue este reconocimiento también, Falucho. Vamos a hablar con Mauricio para recordar. Sí, que realmente cuando me enteré de esto y lo empecé a ver los cinturones, digo, bueno, ojalá que en algún momento me toque la posibilidad que me lo dé el consejo, cosa que por ahí no es que no sepan ni que se les pase, sino que hay muchas cosas. Sí, seguro, y no hace tanto tiempo de esto, así que yo entiendo que en algún momento puede llegar. Mi compañero Damián Casino, que estuvo en los Estados Unidos, en Las Vegas y en Nueva York, que estuvo en Las Vegas con el chino Maidana, Floyd Mayweather, y después para ver a nuestro compatriota Matías Vidondo en el Madison Square Garden, tuvo la posibilidad de estar con Mauricio Zula y mantenemos un contacto con él, así que se lo vamos a recordar, quédate tranquilo, Falucho. Es un amigo, yo realmente he charlado con él en distintas oportunidades, bueno. un señor realmente respetado en cualquier orden del mundo, así que te podés imaginar que estamos a la espera y en cualquier momento charlar con él por intermedio de ustedes o alguien que realmente se lo haga recordar, pero es un amigo, he charlado en distintas oportunidades, he almorzado con él, o sea que nos conocemos. Santos, por ahí es una pregunta obvia, pero nada mejor que escucharlo de la boca del protagonista. Nosotros tenemos una idea aproximada de lo que debe significar el boxeo en tu vida, pero nada como escucharlo de tu voz, de tu sentimiento hoy, en este día, digamos. ¿Qué ha sido el boxeo en tu vida? No, obviamente que cubre un... Si uno hace un puntaje de 1 a 10, obviamente que el boxeo en mi vida ha cubierto un montón de cosas maravillosas. Uno puede poner un puntaje de 7, de 8 puntos a lo que es mi vida, porque en realidad me enseñó no solamente lo que tiene que ver con la parte deportiva, sino en la parte de ser humano, el hecho de enfrentarte con tanta gente que no conoces, de un primer nivel como presidente de la nación, como gobernador, como intendente, como hombre profesional en distintas materias, que puede ser abogacía o contadores o el ramo que uno le pueda llamar. Realmente vos me ha dado un montón de cosas maravillosas. El bienestar que tengo hoy, obviamente, que todo lo he ganado a través del boxeo. Después hay que mantener las cosas, no son cosas fáciles, pero realmente es como te lo digo, como te lo expreso, sin ninguna duda, esto es de esta manera. Es decir, haber estado con cantidad de gente, periodistas de distintos lugares del mundo, gente que me vino a estar una semana cerca de Santo La Sierra para ver cómo se levantaba y cómo se acostaba en el final de la noche, por todas estas cosas de la mañana a la noche, una semana completa, un señor coreano y un japonés para porque creían que era una cosa distinta a las cosas que se daban. Yo creo que me ha dado un montón de cosas el boxeo, sin duda, la familia que tengo hoy, obviamente que he alcanzado siendo campeón y obviamente que hoy me acompaña que me casé y tengo mi hija, o sea que el boxeo me ha enseñado cantidad de cosas, no solamente la parte deportiva. También es cierto, Santos, que tu vida ha sido realmente un auténtico profesional y eso también te ha granjeado la simpatía y el reconocimiento de la gente del boxeo y la gente del deporte en general y la gente que te conoce en el lugar donde naciste y tus amigos y la gente de los medios. Eso también tiene que ver como que tenés que considerarte, y esto corre por mi cuenta, como un referente, como un ejemplo a seguir por quienes hacen los primeros golpes hoy en la actividad. Sí, son muy lindas palabras, pero créeme que sin duda el hecho de haber continuado, nunca créeme que nada hace a nada, ser campeón o no ser campeón, creo que lo más hermoso de la vida es lo que es el ser humano, que llegando, no llegando, poder expresarte de la misma manera siempre. Cuando no era campeón, la gente me conocía de esta manera. Ser campeón, fui igual y hoy soy la misma persona. Creo que la gente ha entendido. A veces pasa que tenés que desaparecer de esta vida y estar en la otra vida para que se den cuenta cómo sos. Pero creo que en esto la gente se da cuenta que siempre he sido, hoy tengo 57 años, la gente se da cuenta que siempre he sido la misma persona, ¿no? Yo me retiré del boxeo en el año 90, y son más de 25 años que estoy fuera de lo que es los cuadriláteros, pero estoy muy cerca del boxeo y la prensa, la gente, ustedes siempre me tienen en consideración y la gente en la calle también, un poco menos los jóvenes, pero bueno, son cosas de la vida y uno tiene que saber que es así, que las cosas son así, no hay otra forma. Santos, ¿cómo ves el boxeo hoy? ¿Qué es lo bueno y lo malo que le ves a la actividad a nivel local y a nivel internacional? No, yo creo que se ha favorecido el hecho de que ahora hay más versiones, hay campeones del mundo siendo por el 25% o el 50% de lo que tiene que ver con los títulos. Yo creo que eso ha favorecido, sin duda que no es lo mismo ser campeón del 100%, pero sirve, yo entiendo que sirve porque sin duda por ahí no podrían ser campeones del mundo sino, y de esta manera te da más posibilidades de hacer una moneda, de poder, si lo entendés al boxeo, sacrificarte y lograr cuidarte y entrenarte para que las cosas te puedan favorecer. Es decir, creo que está bien, hoy tenemos a lo mejor 6 o 7 campeones del mundo, pero hemos llegado a tener 10, 11 campeones del mundo. Entonces, por eso entiendo que está bien el boxeo. Es decir, me hubiese gustado que Maidana hubiese seguido un poco más, no sé si va a retornar o no. Creo que es uno de los referentes más importantes que tenía el boxeo en ese momento, junto a Matisse. Pero bueno, las cosas se han dado así, las mujeres también. Es decir, primero el boxeo femenino que fue Tigres Acuña, no lo aceptamos, después obviamente que sí, tenemos 10 campeonas del mundo, 11 campeonas del mundo, sí, en mujeres, ajá, sí. Es una cosa más que lindo, así que no, el boxeo creo que mundialmente están apareciendo nuevos valores, bueno, eso fue Mayweather, pero aparecen otros chicos, y en Nacional yo creo que estamos bien, viste, mirá lo que es Narváez, 40 años, 41 años, y todavía va por otra pretensión de otro campeonato, o sea, bueno, son cosas lindas, creo que eso mantiene vivo al boxeo, ¿no? El boxeo, el deporte, sin duda. Sin duda alguna. Falucho, bueno, recordando un poquito también tu campaña, contanos, ¿quién fue Horacio Bustos en tu carrera? No, un hombre más que importante. Sí, Horacio fue el segundo técnico que tengo, porque el primero fue Roberto Pucheta en Winca Renanco. Horacio Augusto estaba peleando. Te tengo que comentar que yo no sabía lo que era el boxeo. Yo fui a un gimnasio donde estaban todos estos chicos. Yo fui a entrenar a hacer pesas para jugar al fútbol, porque a mí me gustaba jugar al fútbol. Ah, ahí está, mírele. Y estas cosas se dieron sin querer de esta manera, o sea... No es que yo llegué ahí para ser boxeador. Claro, claro. Y después de 5 o 6 meses me ofrecen hacer guante en el gimnasio y dije que no. Después me ofrecieron de vuelta y un día dije que sí. Y después salió todo esto por suerte, ¿no? Porque no sé si en el fútbol hubiese dado todas las cosas maravillosas que me tocaron con el boxeo. Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que Horacio estaba peleando y Roberto Pucheta empezó a ayudarme en los primeros pasos, y después Horacio dejó de pelear y tomó todo lo que era el gimnasio, y ahí estaba yo, y de esa manera el hombre se dedicó a todos dentro de lo que estábamos, y yo era uno más del montón. Me corría siempre, me echaba porque yo me iba a jugar al fútbol, y primero me decían que podía decir las dos cosas, después cuando me dieron condiciones decía que no, entonces por ello iba a jugar al fútbol y me sacaban al gimnasio porque yo hacía eso, pero bueno, después me aceptaron que jugara y que peleara, o sea que son cosas muy lindas. Sí, sí. Horacio Bustos, un tipo que llegué desde el título provincial de aficionado como a lo más importante que pasa el argentino, el sudamericano, y llega el campeonato del mundo, o sea, con él, son más que importantes, un hombre que él también era, se dedicó profundamente a todas estas cosas, ¿no? Falucho, él también era peluquero, leí por ahí, no me acuerdo si él era... Sí, él volteaba y cortaba el pelo. Claro, yo recuerdo haberte visto en alguna foto que él te está cortando el pelo, o sea, te cortaba el pelo más allá de ser tu técnico. Claro. Es correcto. Y hoy el hijo de Horacio está haciendo todo lo que tiene que ver con el boxeo, como solamente gimnasio, sino hacedor de técnico, haciendo torneos aficionados, en realidad el hijo también está dentro del boxeo hoy. Mira vos, estamos en Boxeo Planeta aquí desde Rosario, Santa Fe, Argentina, charlando con quien fuera un notable campeón, nada más y nada menos que Santos Benigno Laciar, cariñosamente llamado Falucho para nosotros. Falucho, ¿y qué estás haciendo hoy por hoy? Hoy tengo una oficina de seguros MAFRE Argentina, obviamente que es una compañía muy seria, una compañía que está en el mundo, y la tengo en Villa Carlos Paz, la oficina, y después en Córdoba capital, que estoy a 30 kilómetros, porque Villa Carlos Paz está a 30 kilómetros de lo que es Córdoba, tengo dos gimnasios de boxeo, y más allá de estar en el gimnasio, llevo a los chicos a pelear a un lugar como a otro, y esa es la actividad. Por ahí estoy con Rubén Torri, a lo mejor ustedes saben quién es. Un hombre que de radio, 16 años histórico de la radio, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene Rubén? 86 años. Vos sabés, Luisito, querido Falucho, con Luis Parpacelli lo conocimos una vez que fuimos a Villa María. A Villa María. A una pelea de Narváez. De Narváez, y Seba Heyland. Y estaba Rubén Torri al lado nuestro haciendo una transmisión. Digo, que para nosotros fue un momento también muy, muy cálido, muy lindo, porque respetamos mucho a Rubén por su trayectoria y por supuesto por todo lo que sabe de la actividad de los puños, Falucho. Sí, sin duda. un señor que, o sea, vos sabés que Rubén Torres me comentaba, me transmitía las peleas en el gimnasio donde yo iba a pelear, sí, y cómo iba a ganar en el primer round, en el séptimo, en el décimo. Y una vez me transmite una pelea y le digo, ¿pero cómo me hace ganar el primer round? Sí, me dice, ¿cuál de pelea? ¿No te gusta ganar? Bueno, por supuesto que sí. Fui a Corea, sí, que eso ustedes lo pueden ver, obviamente que está en internet. Sí. Está, gané por nocao a un coreano que era número uno, campeón coreano, número uno de la Asociación Mundial. Le gané por nocao a los 29 segundos de haber empezado la pelea. Y después, ¿cómo entendíamos que este hombre... Tito le decía a Leture, ¿cómo le va a hacer ganar en el primer round? Esto no puede ser. Y dice, escuché la grabación, que él me había dicho que yo ganaba en el primer round, y dice, escuché la grabación a Tito Leture. Una, ¿no?, predicción de Rubén. Sí, sí, me transmitía las peleas. Sí, con Ramón Neri también, me dijo Neri. Ramón Neri peleamos en Córdoba, en el Mario Kempe. Y era número uno de la asociación, eso fue en el año 83. Y me dice, le vas a ganar por nocao en el octavo round. Y le gané por nocao en el noveno round. O sea que no estaba lejos, no, de lo estaba... que decía. Y Ramón Neri era invicto con 24 peleas, 23 nocao. O sea, no había que pelear, había que ser inteligente. Y bueno, y buscamos la forma, ¿viste? Estas cosas que se dan, realmente, sí, siempre haciendo caso. Yo creo que al gimnasio, al rincón hay que hacerle caso porque él ve la pelea de otro ángulo, ¿viste? Claro, entonces hay que... hacerle caso, ¿no? Yo le hacía caso a Rincón. Sí, sí. Uh-huh. Santos, ¿cómo fue tu relación con Tito Leture? Excelente. Y por supuesto con el Luna Park, ¿no? Excelente, yo peleé obviamente en el Luna Park muchas veces. Yo invité a Tito a mi casamiento, compartí cumpleaños, yo tengo una amistad excelente. Él se peleó con el señor Francisco Giordano. Uh-huh. Porque... era tu manager, ¿no? Era tu manager. Bueno, era mi apoderado, sí, claro. y quería yo terquivialo del gráfico, era presidente del gráfico, ellos, que yo me radicara en Capital Federal, y entendían que el que no quería era Giordano, pero el que no quería era yo, porque yo entendía y sigo entendiendo lo mismo, ¿no? Mm-hmm. Que Capital Federal no es para cualquiera. Claro. Sí. Y lo que a mí me gustaba y la cantidad de periodistas que tenés, y digo, voy a salir fuera del foco yo haciendo, yéndome a Buenos Aires, no voy a hacer lo que tengo que hacer. Claro. Y bueno, y entonces no iba, y entonces se pelea, discuten en una oportunidad y después se dejan de dar palabras o charlas entre Giordano y Leture. Sí. Pero el que no quería era yo, no era que Giordano me decía que no fuera. Claro. Y bueno, y son estas cosas bárbaras, pero yo con Tito siempre tuve una amistad muy, pero muy amplia. Hasta el día, yo fui a verlo cuando estaba internado, cuando estaba enfermo, sí, yo estuve cuando se operó de la cadera. Y sí, tenía una amistad muy, muy grande realmente. Qué lindo eso, ¿no? Que, sí, que, sí, que puedas tener estas palabras para Tito Leture, que me parece que es uno de los íconos del boxeo, tanto nacional como mundial también, ¿no? Y por supuesto que vos tengas estas palabras para él, un hombre tan respetado, me parece que es elocuente de la relación y lo que te ha dejado de alguna manera Tito Leture como amigo, ¿no? Como más allá de brindarse con el tema de las organizaciones de tus peleas y demás, me parece que ahí también tiene que ver un poco lo que ha dejado esta amistad. Sí, sin duda, sin duda. Créeme que más de una oportunidad... Tito me llamaba para que fuésemos a Buenos Aires por algún evento y lo hacía. Y como yo también lo he invitado a él distintas cosas a Córdoba, él ha asistido. O sea, eso habla de que había, sin duda había una amistad más que importante, si no, no lo hubiese hecho. No hubiese llegado a Villa Carlos Paz a estar en algún cumpleaños mío o en mi casamiento. Uh-huh. Realmente la amistad estaba por sobre todas las cosas. Qué bueno. Te voy a contar una pequeña anécdota, Luis y Falucho, en este momento tan, tan cálido en Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario, ¿no? Las dos veces que yo estuve con Falucho Lacer. Bueno, yo te cuento, Falucho, soy un apasionado del boxeo desde muy pequeño, desde muy chico, y una vez fuimos con mi familia a vacacionar a Carlos Paz. y fuimos a un circuito de karting que había por ahí. Y justo no sé por qué, estaba Falucho por ahí, dice, está Falucho Lanza. Nosotros ya habíamos empezado con algo de boxeo con mi amigo. Sí, sí. Y bueno, y cuando lo encontré, bueno, imagínate la figura, es chiquitito Falucho, pero para mí era gigante, la figura del que le gusta, el que apasionado del boxeo, cuando ve a un campeón del mundo, y yo era pequeño, tenía 11 años, algo así, y le pedí una foto y muy amablemente vos me la diste, que por ahí la debo tener en el recuerdo, y esa fue la primera vez que tuve la posibilidad de estar con vos. Y en otra oportunidad, también estuvimos intercambiando un par de palabras, cuando fui a ver la pelea de Castro Durán a Mar del Plata. Puede ser, si la memoria no me falla, que fuiste a esa pelea. Sí, esa pelea, sí. Ahí estamos. Una gran pelea, sí, señor. Gran pelea. Y lo que voy a decir de Villa Carlos Paz, el lugar que vivo, sí, está a media cuadra de mi casa. Ah, mira. Ahí está. Claro, está a media cuadra frente a una estación de servicio, no sé si te recordás. Claro. Que la estación de servicio todavía está, los karting ya no, hay una venta de autos ahora. Ah, ahí está, pero justo en el mismo lugar, realmente de Mar del Plata, que decir después, en la segunda, sí, una gran pelea que creo gana, que fue en el año 97, me parece que fue Falucho. Sí, fue alrededor del 96-97, sí, está bien eso, está bien. Que estaba hasta el mismísimo Julio Iglesias había estado en esa pelea. Sí, había gente de todo un lado. Nivel importantísimo, pero también había la popular que se venía abajo, porque realmente es una pelea de esa magnitud. Bueno, y recuerdo que estaba recordado. No sé si podremos tener con las cosas de hoy, con tantos pergaminos como tenía Durán, sin duda, ¿cuántas veces campeón del mundo? 4 veces. Por favor. Y Castro, que se animaba a pelear hasta sí, con el que se rayara, no tenía problema, sí, Castro. Sí, sí. Así que por eso se lo reconoce a Roña como lo es, ¿no? Claro. Y bueno, esas son las dos oportunidades que... Qué lindo recuerdo, ¿no? Qué lindo momento que estamos pasando, Falucho, recordando parte de tu carrera y, por supuesto, el puntapié inicial fue ese primero de mayo de 1982, cuando vos reconquistabas el título y por eso te queríamos tener presente en esta edición 235, no. 200 de Boxeo Planeta. 236. No, yo le quiero agradecer a Falucho porque y también a Ricardo Barrera, con el que trabajo en una emisora colega en LT8, que tuvo la deferencia, Falucho, de charlar conmigo, de darme su vía de comunicación, y la amabilidad y la calidez que hoy estamos escuchando es la misma que me emocionó cuando escuché su voz, después de haberlo visto combatir tantas veces, y con el amor que uno le tiene a la actividad. Así que yo lo que quiero preguntarte también, Falucho, aparte de agradecerte, es la pregunta más odiosa que uno puede hacer, pero como sos un referente de los grandes, si vos tuvieras que nombrar dos o tres colegas a nivel nacional o internacional, de lo que vos podés decir, son gente que yo aprecio su boxeo, el que hizo o el que está haciendo, ¿quiénes serían, Falucho? Mira, en realidad si hay que hablar de boxeadores o boxeadores actuales o gente de prensa, yo soy convencido que Carlos Monzón boxísticamente fue, si no el más grande, uno de los más importantes de todos los tiempos. Es decir, puedo hablar de Pascual Pérez, lo vi muy poquito, en blanco y negro, algunas peleas que quedaron grabadas, pero después en realidad tengo que decirte que periodista, o sea, yo tuve la suerte de hablar con Muñoz. Sí. Es decir, cuando venía Villa Carlos Paz por allá por los años 78, 79, y creo que ha sido un grosso importantísimo de lo que es el deporte en sí. Es decir, y si hablo del boxeo, que uno de los que más me gustaba como peleaba, y bueno, decía, obviamente que verlo a Ray Suarleona fue un brillante. Hoy se va, obviamente, Mayweather. Pues si hablo del Chino Maidana, es un hombre que yo creo que podía haber seguido representándonos, pero bueno, está bien, sé que el boxeo no es fácil, necesita mucho sacrificio, cuidarte, pero bueno, son los referentes, creo que dentro de lo que es el boxeo, y hoy hablar de uno que está hoy, bueno, puedo hablar de Narváez, un boxeador enorme, con más de 30 defensas en distintas categorías, siempre trabajando, no es un noqueador, pero gana Si por punto ampliamente, sí, o alguna pelea ante el límite. Uh-huh. Y son las cosas que realmente, las cosas que se han dado y lo que a mí me parece que es, ¿no? Bien, Santos, la verdad que es para quedarse horas hablando, ¿no?, contigo, porque aparte de tener buena memoria, tenés una trayectoria impresionante y Damián te quiere también hacer alguna cosa. No, quería recordar también que Santos tuvo el privilegio de ser ganador en tres oportunidades consecutivas de Olimpia de Oro, ¿no? Es la distinción otorgada por el Círculo de, sí, Periodistas Deportivos de la República Argentina. Lo ganó en el 82, 83 y 84, digo bien, ¿no es cierto, Falucho? Sí, es correcto. Sí, bueno, eso... Que no te quepa que algunos pueden pensar una cosa o la otra porque eso no lo ganás y no te lo dan, ¿no? Claro. Soy un orgulloso de haber logrado. Mi Córdoba no tenía Olimpia de Oro, a pesar que la Olimpia se comenzó a entregar ya por los años 60 o 50 y pico, 60, pero no tenía Olimpia de Oro y yo fui... que traje el primero para Córdoba y después en el país el primero que logró tres consecutivos. Sí, o sea, señor, son cosas, claro, muy lindas, muy lindas, que me llena de satisfacción, de orgullo por la familia, por los amigos, por ser del interior también, que también realmente estas cosas tienen que ver y hablan las claras que en esto no se fijan si sos de capital o sos de cualquier punto del país, son cosas, créeme, que maravillosas, hermosas y que me llena de satisfacción, que no te quepa la menor duda, ¿eh? La misma satisfacción que hemos tenido con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, de que hayas tenido la diferencia hasta ahora, en la que te voy a pedir una gauchada. ¿Cómo terminó Talleres? Terminó ganando 1-0, no, obviamente que nos costó. Sí. Dio 4 minutos el árbitro, que no sé si eran 4 o eran 5, pero terminamos en el arco nuestro, cosa que no debemos hacer, ¿no? Bueno, pero vos sabés que en el arco de Talleres ataja un señor, antes que nada, antes que un buen arquero. Un señor, se llama Mauricio Caranta. Bueno, pero estos últimos 3 partidos no. Sí, no, pero... Estos últimos 3 partidos el arquero suplente. Es el arquero suplente, pero... Caranta es un arquero de primera división, ¿no? Sí. Un arquero con una experiencia enorme. Por ahí, viste, que no se pueden equivocar, porque se equivocan o no se equivocan, sino que la virtud del que tiene enfrente. Claro. Tiene sus cosas. Bueno, hoy está en el banco, pero es arquero de primera, que no te quepa la menor duda. Sin duda, y también una excelente persona. Santos, seguro, el cariño grande para la familia. Te reitero, gracias por darnos esta entrevista. Te la vamos a enviar y, por supuesto, cuando te metas en www.boxeoplaneta.blogspot.com, vas a estar ahí reflejado. Quiero que sepas que esta entrevista la escuchan muchos compatriotas en distintas partes del mundo, distintas horas, porque queda grabado en nuestro blog, y que, por supuesto, en alguna oportunidad te vamos a molestar y nos gustaría encontrarnos en algún festival para darnos un abrazo. Que te agradezco infinitamente y en nombre tuyo y el equipo que te acompaña. Así es, el mejor de los deseos por el año. Y lo mejor, y a todos los que están del otro lado del dial, es que no sepan entender, esto es deporte de boxeo, pero soy un luchador de mi país. En Rosario tengo mucha gente linda, mucha gente amiga, lo que es Santa Fe también, mucha gente linda. Así que mando un abrazo inmenso para todos. Y los que no están dentro en nuestro país, que están fuera... de nuestro país, hay que volver porque realmente las cosas van a ser mejor. No te quepa la menor duda que en algún momento las cosas van a enderezar. Tenemos mucha confianza y mucha fe. Esté quien esté, siempre somos de trabajar y lucharla. Abrazo inmenso para todos, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a vos. Y seguramente nos vamos a estar encontrando. El abrazo de siempre. Ha sido el señor Santos Benigno Laciar, Falucho, como lo conocemos aquí en la Argentina, en Boxeo Planeta, Super 107.5 con vos, Rosario Santa Fe, Argentina. Un round más en Boxeo Planeta. Comienzo de espacio publicitario. Olimpia Deportes.

Continuamos en Boxeo Planeta y charlamos, mientras escuchábamos a Rata Blanca, charlábamos de Barilari, de Chico Giardino, excelente Walter guitarrista. Walter, uno de los mejores guitarristas del mundo. Está nombrado como uno de los mejores. Como uno de los mejores, la leyenda del Hada y el Mago. Y además charlábamos acerca de qué gusto da charlar con algunos boxeadores, en este caso un exboxeador como Santos Benigno Laciar, ojalá nuestro oyente, sí, para que va dirigiendo... Que, querido Luisito, no alcanza un programa para charlar Santos Laciar. Sobre todo, vos le destacaba, ¿no?, su gran memoria, su gran lucidez, un boxeador que no ha sido golpeado, que ha hecho una vida sana, se le nota en su hablar, en la forma de manifestarse. Y por sobre todo lo bueno que habla del boxeo, de la gente que lo ha rodeado. Uh-huh. Ha tenido un muy buen paso por el boxeo, un ex campeón del mundo que realmente, como él decía, vive de lo que le ha dejado el boxeo, que no todos tienen la suerte de vivir de lo que deja esta actividad. Con una familia hoy formada. Que tan cuestionado están algunos promotores, algunos managers de diferentes boxeadores que no están siendo del todo transparentes los boxeadores que han estado con él no hablan bien de los promotores, y por eso charlábamos con Laciar y le preguntábamos sobre Tito Lecture, ¿no? Porque siempre que se le pregunta a un ex boxeador o a un boxeador que haya trabajado con Tito, tiene palabras de agradecimiento, más que buenas, ¿no? Sí, de agradecimiento. Y me parece que ahí radica todo, ¿no? No hemos encontrado en este tiempo que Boxeo Planeta está en el aire alguien que pueda hablar mal de Tito Lecture. Sí que no haya estado de acuerdo con una serie de cosas que hayan sucedido, sí, pero no que digan que Tito ha sido un promotor deshonesto, una mala persona o que no ha tenido un buen trato. No, para todo lo contrario. Siempre realmente palabras de elogio para uno de los grandes también del boxeo como Tito Lecture. Edición número 236 de Boxeo Planeta. Sí, señor. Así es, en la Super 7. Lo vamos a dejar grabado este programa, por supuesto, en nuestro blog, Luisito. A partir de mañana ya lo pueden escuchar. O por ahí, si tuviste algún amigo, compañero que no tuvo la posibilidad de escucharlo, bueno, te metes en www.boxeoplaneta.blogspot.com y ahí va a estar grabadito el programa de esta edición 236. Edición número 236, en la que me permito mandarle un abrazo muy grande a Raúl Valletti y a toda la familia, como así también está en estos momentos en Tarragona, España, mi hija Agostina. Besos, hija, indudablemente no, a ver, hay 5 horas de diferencia, por lo tanto lo va a escuchar en diferido, sino cuando vaya a tu casa, Raúl, hacerle escuchar esta edición donde están los saludos y el deseo ferviente de que encuentre su lugar y su trabajo, que se fue a laburar. Ya había tenido. Aprovecho también, querido Luis, mandar saludos a Osvaldo Ayala en Las Vegas, que siempre nos escucha a través de internet, y a Edgar Quiroz también, desde Oxnard, California, Estados Unidos, que también es un fiel oyente de Boxeo Planeta, se nutre con toda la información de la República Argentina, con Boxeo Planeta. Él ha tenido y tiene una amistad muy, pero muy grande con Marco René el Chino Maidana. Él estuvo siendo parte del equipo técnico con Robert Guerrero, con Robert García, perdón, cuando estaba comandando la parte técnica del Chino. Y realmente tiene siempre buenos recuerdos del hombre de Margarita. Agradecemos muchísimo a todos aquellos que respondieron a nuestro mensaje, que tenía que ver con el Día del Trabajador del Ring, a Matías Vidondo, a Pablito Sarmiento, sí, tantos muchachos de la actividad, como aquellos que son apasionados del boxeo, entrenadores, Carlitos Salanís y demás, a todos ellos les agradecemos muchísimo. Sí, decías vos. No, quería agradecerle a los que están escuchando Boxeo Planeta a través de internet, a José Gallo, bueno, a Soles Antochi, Ezequiel Ponce, Andrés Juárez, María Pereira, Rocío del Alma, Miguel Gustavo Juárez, Melissa Ríos, Luis Armando Almeida, John Abritos, Ezequiel Soto, Estela Martírez, José Fernández, Luis Montenegro, Ketty Ojeda y Moni Williams. nos están escuchando a través de internet, y por supuesto le mandamos saludos, que estén siendo parte de esta edición. Con Damián Casino vamos a hacer todo lo posible para que puedas disfrutar de una entrevista como lo hicimos hace minutos nomás con Santos Benigno Naciar, y tendrá que ver con la licencia número uno del boxeo femenino. Nos referimos a Marcela Iliana Acuña, la tigresa. Nos debemos una charlita con ella a fondo, porque sí, sí, es este referente, y creo que hay colegas que van a tener para con ella un reconocimiento. Como bien lo dijo Santos, sin que se lo preguntáramos, él reconoció también que a partir de la tigresa creció, se consolidó, y hoy hay más de 10 campeonas del mundo en la rama femenina en nuestro boxeo nacional. Bien, en la continuidad de nuestro querido Boxeo Planeta, le cuento. A ver, Juan Manuel Márquez pide que se haga la pelea entre Canelo y Golovkin, el ex tetracampeón mundial. ¿Por qué lo pide? ¿Título de qué? Bueno, lo pide porque es lo que pedimos todos. Boxeador de mi preferencia. ¿Usted no pide esa pelea? ¿No la pide? No, pero descontado, pero a lo mejor tiene algo en especial. Puede haber hecho, qué sé yo, una apuesta. El tetracampeón mundial, Juan Manuel Márquez, pidió al promotor Oscar de la Hoya, bueno, que es el que comanda lo que tiene que ver con la promoción de Saúl el Canelo Álvarez, el mexicano, acerca de la posibilidad de que se enfrente en septiembre a Gennady Golovkin. Dicen, después de vencer a Mir Khan, cuidado con Khan, con la pelea del 7 de mayo, sí, muchachos. ¿Te parece? No es un hueso fácil de roer el inglés Mir Khan. Lo venimos diciendo con Luis Perpacelli en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta. Sí. Va a ser una pelea durísima para el mexicano Canelo Álvarez. Mediano, Consejo Mundial de Boxeo en Las Vegas. Sí, el 7 de mayo. Así que bueno. Pero de todas maneras, Juan Manuel Márquez, el mexicano, pide que se concrete esta pelea, lo que todos pedimos, ¿no? Sería un choque de trenes frontal, porque son dos boxeadores, sí, totalmente verticales, que se la juegan. Ajá. Y bueno, seguramente es que se tiene que dar. Si Canelo le gana a Khan, se tiene que dar, porque el Consejo Mundial de Boxeo ya no, sí, no hay más posibilidades para que se dé el campeón del mundo regular entre el interino y el regular, que es el Canelo. Claro. Sí, se sienten los trenes que ya están a punto, de esperemos que no choquen. Sí. Bueno, perdón, diga. Yo te tiro un par de manos, y quiero saber. Bueno, me interrumpo, no, pero me pide disculpas. No, yo lo voy a disculpar. No, porque acá no lo tengo a tiro, está fuera de distancia. Lo que pasa es que tengo un montón de preguntas para hacerte, para compartir con... Pero esos anotadores suyos son... tiene todo ahí usted. ¿Cómo hace? No, ¿cómo hago? Acá, y lo mismo que tengo usted. Todo, lo no, pero yo me manejo con computación. Sí, seguro. Yo lo que pasa es que se la di a mi hija, yo me pero manejo usted, con chiquitín. Cuidado, que yo sé, ese anotador no falla. Ese no, suyo no falla. Yo sé que no yo falla. Yo uso todas las herramientas, bueno, que se puedan utilizar. Bien. Muchas veces el resultado llega tarde a internet. Pero y usted yo tengo me tiene un colega que labura yo, en otra emisora. Yo como analista que me de lo sistema, limpia. Si me manejo con el anotador suyo. Que no se caiga el sistema. Muy bueno, ese es el anotadorcito de, sí, década de qué sería. No, esto es 60, década del 70. Sí, del 60. Miren lo que dice acá. La primera pregunta. Yo te tiro el jab y te puedo hacer a lo mejor una combinación de tres manos y te pregunto. Verón, ¿ganó bien? Sí. Ganó. ¿Por qué ganó bien Verón? Yo la vi la pelea, pero quiero saber tu opinión. No, me parece que ganó por frescura, por enjudia, por potencia, por ir a buscar. Me parece que ahí radicó todo. No dejar lugar ¿dudas? A duda. Bien. Che, perdió Luque Castillo. En el extranjero, sí. Sí. En Alemania creo que perdió. Exacto. Bueno, por eso destacábamos, Luis, en el comienzo de esta edición, sí, lo del triunfo de Brian Zarza. Claro. Más allá de los únicos que están obteniendo resultados positivos en el exterior son los del team de Marcos René Chino Maidana, ahí con Seba Contursi, bueno, los Castaño, sí, Cuellar, que ahora tiene que defender, sí, ante Aben Mares, pero los demás, claro, resultados. Perdón, perdió también en la categoría Super Mosca, perdió Pichardo. Pichardo, sí, sí. Habría que ver en qué, cómo fue la pelea, porque tal vez hizo un muy buen combate, no, y los números y las tarjetas no son las pero que bueno, hablando de resultados, ¿y el que no? Tenemos que sí, ser duros con eso, ¿no? Con el tema de los resultados, porque no venimos claro, con un alto porcentaje de eficacia en cuanto a resultados. Pucheta no fue a las tarjetas, fue a la lona en el sexto. Hablamos de pesados. Sí. Sí. ¿Eh? Bueno, esa también es una... Y ahora te pregunto, porque tiene, quiero saber tu opinión. A mí me pareció un boxeador no mediocre. No un mediocre. Está lúcido, pero usted, bueno, está lúcido con el anotador. Sí, no, mire, se marea. Boudou Jack. No, a ver, dígame. Boudou Jack, Lucien Pouté. Empate. Empate, ¿no? Sí. Canal Space la transmitía. Sí, yo estaba, vino por nuestro amigo Marcelo González. Hacía un poco de zape, ¿no? Me iba a TIC para ver las peleas nacionales y me iba un poco a Space y... Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Usted tiene que ver Space cuando tenemos no vamos a algún festival. Y yo miraría TIC, sí, pero nos peleamos, no, a ver quién, no, me miramos todo. Bueno, está bien. Bueno, pero a ver, la vista, ¿verdad? Vi secuencias. Bueno, viste secuencias. Pelea. A mí me pareció que no fue lo que yo al menos esperaba de este pupilo de Floyd Mayweather. Ah, y siempre sí, usted, sí. 36 pirulitos, le dio bastante trabajo. Castigo, bastante trabajo con todo su oficio. ¿Vos qué opinás? ¿Este muchacho tiene futuro? ¿Es uno más? Con lo poco que vi no te puedo determinar eso, Luis, pero me parece que está fallando un poquito el ojo de Floyd Mayweather a la hora de querer poner sucesores. Recordamos, querida audiencia, que uno de los que prometía Floyd Mayweather como su sucesor era Adrien Broner. Sí. Y después de que el chino Maidana le diera una soberbia paliza, ya no fue el mismo, ¿eh? Y después de esa paliza, bueno, nadie me parece es el que mismo. Sí, hablando de paliza y que no es el mismo, Víctor Ortiz no ha sido nunca más el mismo después de aquella pelea con el chino. No. Realmente. No. André Berto, nocaut técnico 4. Sí, muy, muy duro otra vez la caída de Víctor Ortiz, que va a tener que replantear su continuidad. Continuidad o no. Él la actividad. Dice que no, que en 3 o 4 meses estaría... Acá tengo declaraciones. Después de sufrir una contundente derrota por nocaut técnico en su revancha con André Berto, el próximo sábado pasado en Carson, sí, California, Víctor Ortiz aseguró que no está aún listo para colgar los guantes. Dice, solo necesito unos cuantos meses y volveré a los cuadriláteros, aseguró en ESPN Digital el boxeador mexicano-estadounidense, añadiendo que le gustaría una tercera confrontación con el propio Berto. Sería bonito, dice, ¿por qué no? Otros combates como el de Pacquiao y Márquez tuvieron varias revanchas. ¿Por qué no me la van a dar a mí? Yo creo, a mi modesto entender, que se tiene que retirar porque está muy, muy permeable a los golpes, muy blando, como se dice. Es el final de una carrera anunciada. Volvemos a lo que fue Combate Space, y donde nuestro amigo Marcelo González, habitualmente le agradecemos otra vez el hecho de que siempre nos informa. En supermedianos, James DeGale frente a Porky Medina. Me pareció que James DeGale, sí, es un muy buen boxeador, pero le falta algo. Algo noté que le falta. Tiene un bagaje técnico, una esgrima, por demás de aceptable. Pero yo no sé si subestimó a Porky Medina, que entregó lo suyo, todo lo que tenía. Pero no sé, ahí mismo me parece que armaron como para hacer el combate con Boudou Jack, algo por el estilo, pero... No me satisfizo del todo. No sé si pudiste verla, no grabada, lo vi, no la viste. No lo vi ese combate. Estaba viendo, a ver. Me encontré con otra sorpresa. ¿Qué pasó? Y bueno, en la pelea entre... ¿Tuvo que cocinar? No, es ahora. Entre Isidro Ranón y Prieto y Samuel Miller en Quilmes. No, realmente. Muchachos, a la hora de traer boxeo, siempre decimos lo mismo. Si no tenemos boxeadores para hacer buenos combates aquí en nuestro país y tenemos que salir al exterior, bueno, hay que medirse afuera. Pero a Prieto esto no le sirve, ¿eh? Y nos referimos al campeón latino medio pesado de la Organización Mundial de Boxeo, el paraguayo, Isidro Ranón y Prieto, quien derrotó por nocaut en el primer round al colombiano Samuel Miller, que después se acercó Ranón y Prieto a cuestionarlo en el suelo a Miller de por qué no se levantaba. Hubo un par de golpes ahí que... confusos y para mí sintió un par de golpes y después... ¿Qué sería cuando, eso? Y no, cuando cayó dijo, si me levanto, claro, ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto fue el combate estelar. No, realmente. Bueno, en el Estadio Club Social y Deportivo El Porvenir de la ciudad de Quilmes, a ver, el paraguayo Ranoni Prieto noqueó en el primer asalto al colombiano Samuel Miller, así que pudo sostener el campeonato latino medio pesado de la Organización Mundial de Boxeo. Y bueno, vamos a ver si está para mejores cosas. Tuvo una salida al exterior el púgil paraguayo radicado en Quilmes, y no pudo lograr traerse un triunfo. Así que bueno, expuso por séptima vez el cinturón latino de la Organización Mundial de Boxeo. Y hoy por hoy está ubicado en la 12ª posición del ranking de la categoría, donde el campeón es nada más y nada menos que Sergey Kovalev. Vamos a ver qué pasa. Mejor digo que sería bueno recordar que estamos en Boxeo Planeta, en la Super 107.5 con vos. Y por supuesto que estamos entrando en la última media hora, ya vamos a ir a una pausa. Nos opera técnicamente Dani Bravo como siempre. Y por supuesto que estamos esperando el próximo fin de semana para Saúl El Canelo Álvarez y Amir Khan. Y me parece que Damián Casino le tiene mucha fe a Amir Khan. Estuve viendo parte. ¿Usted quiere que nos juguemos a ver quién? Ya, la pescaste, amigo. ¿Sí? Porque usted me lleva la contra siempre. Yo doy mi apreciación. Para mí gana Khan, para usted. Y yo después de ver un informe de media hora. Sí. Creo que tengo que compartir contigo. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, ya tenemos una reconciliación acá en Boxeo Planeta. Bueno, nos pudimos poner de acuerdo. Bueno, vamos por Amir Khan. Dice listo, haberse Amir preparado Khan, muy, pero muy, muy, muy, muy bueno, bien. Bueno, tengo una de Oscar de la Hoya que dice que Canelo ya lo superó. Oscar de la Hoya dice que Canelo a esta altura... por la edad que tiene el Canelo, ha logrado más, pergaminos que él a la misma edad. Yo no estoy de acuerdo con Oscar, me parece que Oscar era un boxeador exquisito, ¿no? Yo en el Canelo no encuentro un boxeador, como que me falta algo, lo veo sí explosivo, pero me parece que se le ha hecho una carrera y no hay boxeadores que lo puedan medir a fondo. Sí. Ahora sí, con Khan va a tener una buena medida, pero también tenemos que ser sinceros en el sentido de que Khan sube dos categorías para pelear con el Canelo. Un Khan que viene de la categoría superligero. Dos categorías, mínimo. Sí. Viene de superligero, después bueno ya pasa ligero y demás, pero bueno... o sea que ya tuvo que subir dos categorías y hacer un trabajo físico para poder meterse, arrimarse a la 160. Así que bueno, vamos a ver cómo se da esta pelea el fin de semana. Fin de semana que también tenemos como protagonistas al boxeo femenino, que después lo vamos a ver antes del cierre. Tengo, algunas cositas de boxeo de la historia. ¿Boxeo de la historia? Sí. Bueno, hacemos una cortinita. Boxeo de la historia con Damián Casino está auspiciado por Bruno, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Por supuesto que ha agregado la venta corporativa de uniformes para ellos y para ellas. Asesoramiento para lo que quieras, un casamiento, un cumple de 15, una graduación, eventos que necesitan, requieren de que quien esté al frente de un determinado público esté bien vestido, bien ataviado, bien presentado, para impactar a partir de su presencia en una sociedad que entre tantas cosas es una sociedad de imágenes. Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, presenta a Damián Casino. Bien, el golpe más perfecto de mi carrera. Palabras del nuevo campeón mediano por cuarta vez, Jugger Ray Robinson. Robinson noqueó con lo que historiadores llaman el mejor gancho de izquierda a Jenny Fulmer, en el quinto asalto, en su segunda pelea celebrada en Chicago Stadium, en Chicago, Illinois, fue un primero de mayo de 1957. Fulmer entró a la pelea como favorito 3-1, ya que le había quitado el título a Robinson 4 meses atrás en Nueva York. Bien. Quiero mandarle un abrazo grande a Héctor Ricardo Elías, hombre de boxeo también, de Capitán Bermúdez, que ha mencionado que su local de deportes, Wimbledon Deportes, ahora está en Rioja, 766, allí en Capitán Bermúdez. Abrazo a Héctor Elías y familia. Presenta esta información, o este detalle histórico, para mejor decir, en la voz de Damián Cassini. Sí, Luis, un primero de mayo también de 1914... nació John Lee Henry Lewis, el primer campeón mundial semipesado de raza negra. ¿Y cómo ganó? Lo había ganado el 31 de octubre de 1935, venciendo por decisión en 15 asaltos a nada más y nada menos que Bob Olin en Saint Louis, Missouri. Lewis viene de sangre peleadora. Él decía que su tardío en el boxeo era por ser el primer campeón de los Estados Unidos. Y bueno, Tom Molineaux, esclavo que ganó su libertad peleando para su amo y se fue a Inglaterra y retó al campeón británico Tom Cribb en 1810, perdiendo en el asalto número 35. Mira cuántos asaltos peleaban antes, Dani, de 35 asaltos. Era, 35, era muerto, eso, no, era una cosa. Una cosa, sí. De ya directamente. No. Menos sí. Mal que se fueron achicando, ¿no? Sí. Hoy estamos en 12. Sí, era completo, sí, jornada sí. Completa. Pero bien. Y bueno, último recuerdo en este rinconcito bueno, del boxeo, de la historia en Boxeo Planeta. Cuando faltan, en 15 minutos vamos a dar el ganador de la orden por 400 pesos. Bueno. Gentileza de Olimpia Deportes de Mendoza 1064, gentileza de Gustavo de Walter. El otro día vi una entrevista que se le hizo en un programa televisivo, realmente felicitando el emprendimiento de su nuevo local, que realmente lo merecen. Olimpia Deportes auspicia la historia en la voz de Damián Cassini. Bueno, pelea de la década por The Ring Magazine, 12 de noviembre de 1982, de Battle of the Champions. Alexis Argüello intentaba convertirse en el primer boxeador en coronarse en 4 divisiones, cuando fue derrotado por nocaut técnico en 14 asaltos frente al campeón superligero versión de la Asociación Mundial de Boxeo, nada más y nada menos que Aaron Pryor, en el Orange sí. Brewer de Miami, ajá, Florida. Epa. La pelea tiene muchas controversias. Tiene el nombre de la pelea de la botella negra porque en la esquina de Pryor, Panamá Lewis, su entrenador, se oye pidiendo la botella negra, la que mezclé. Muchos creen que mezcló pastillas para el asma, bueno, en el agua, ajá, lo cual le daría a su peleador ventaja en los asaltos finales de la pelea, pero como Miami después de la pelea no le hizo examen de orina nunca, lo sabremos. Estos fueron algunos de los costaditos de aquella pelea entre nada más y nada menos que Alexis Argüello, el nicaragüense, frente a Aaron Pryor. El boxeo y su rica historia pasó en la voz de Damián Cassini en esta edición número 236 de Boxeo Planeta, aquí en la 107.5 con voz Rosario, Santa Fe, Argentina. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Comienzo de espacio publicitario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3. Teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiquetas, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Boxeo Planeta. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Ese mismo es, ¿eh? Es el rock del gato, sí. Y los ratones paranoicos totales, ¿eh? Bueno. Un clásico de los últimos años en el rock nacional. ¿Y por qué están paranoicos los gatos? Ah, la rata pasionera. Bueno, sin duda alguna que creo, tenemos el tercer hombre en el ring, Dani Bravo. Un es realmente con todas las letras. Pero sí, de aquello. ¿Qué me vienen con Tony Weeks? Con los nuestros no vamos a ver. Lo tenemos acá en Rosario. Gente que respetamos mucho, pero el tercer hombre en el ring es realmente valioso. Llamadito, sí. Dani. ¿Un ¿no? llamadito? Hola, Boxeo Planeta, hola Cristian Pedrasoli, como siempre lo escucho y deseo participar. Chao. Bien, Cristian Pedrasoli, gracias por participar. Ahí Luisito ya te va a anotar para el sorteo con ese premio que nos brinda Olimpia Deportes de 400 pesos en una orden de compra para retirar lo que quieras. Sí. Vinculado a cualquiera de las actividades que maneja Olimpia Deportes. Uno lo conoce, lo sabe, buen tipo, un profesional que hoy por hoy en la Argentina y en muchos lugares no tiene rivales. Le quiero agradecer y mucho que siempre está al tanto de las publicaciones de Boxeo Planeta y nos apoya, y mucho me refiero al campeón argentino de todos los pesos, al señor, por lo menos para mí, nunca mejor dicho, al señor Matías Vidondo, siempre acompañándonos. Abrazo para Mati. Abrazo grande también para Lucianito Ploner, por supuesto para Edgardo Sabino y para toda la familia. Hernán Guajardo, lo vi hacer un buen trabajo el otro día, también es otro amigazo. Y por supuesto que a Pablito Barbosa, que hace mucho que no charlamos con él. Tenemos que charlar para ver qué, sí, qué pasa, que no defiende el título. Patita López, si también. Sí, así se lo van a sacar. Bueno, vamos a charlar con Charlie, que también hizo un festival el fin de semana, no pudimos estar. Le agradecemos la invitación a Charlie Ananís en el club. ¿Progreso? ¿Puede ser? Unión y Progreso en la calle San Juan. Ahí está. Yo iba a los matinés a bailar ahí. Ah. Muy lindo lugar. Muy lindo, hace muchos años, siglo XIX. ¿Alguno? Sí, muy lindo. Se ríe Dani. Bueno, está bien. No, está bien. Está bien. Pero Unión y Progreso. Bueno, ¿quiere que le tire algunas cortitas? Espere que los pise. Fase CRL. En Recapado son los número uno, indiscutible. ¿Quién está en Fase CRL que usted le tiene que mandar un saludo? Ah, mi amigo Darío, infaltable. Darío. Siempre que vas a FAS tenés que charlar con Darío, te aconseja, te soluciona. Asesoramiento total. Sí, sí. Lo que vos necesites te lo va a solucionar en el momento, que eso es importante. Uno va a algún lugar y no, esperá, vamos a ver, y después te llamo. No, él te lo soluciona en el momento. Así que hablar con Darío ahí. Bueno, le cuento, el mexicano Abner Mares. Abner Mares. Próximo rival de Jesús Cuellar. Fortifica sus entrenamientos de pierna en la arena de Huntington en Beach. ¿Le tiene esto miedo en California? ¿Le tiene miedo al jinete del local? No sé si le tiene, está confiado Abner Mares. Pelea dura, pelea dura para. Guarda que el jinete para, está trabajando bien. Para Cuellar, sí. Por supuesto, estamos hablando, Luis, y le decimos al oyente que le gusta agendar, 25 de junio. Uh-huh. El compromiso en la que Jesús Cuellar tiene que defender la corona mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo frente al mexicano Abner Mares. Pelea muy pero muy importante para Cuellar. Creo que va a ser la última en pluma. Le cuesta dar muchísimo la categoría, no menos de 3 meses a 4 meses de preparación para dar la categoría. Si no, no llega. Uh-huh. Es mucho el sacrificio para Cuellar, que ya tiene que abandonar seguramente la categoría, y ojalá que tenga la posibilidad de quedarse con el triunfo en un duro compromiso, ya dije, con Abner Mares, así que bueno, vamos a ver cómo se da. Perdón, ¿me deja ir un ratito a Villa Gobernador Gálvez y vuelvo? Sí, cómo no. Un beso grandote. Ciudad, ¿cómo no lo voy a dejar ir? Un besito, bueno, ya que es su ciudad, lo comprometo. En el micrófono quiero que me dé la satisfacción de decirle al oyente que charlamos con Cristina Cuevas en cualquier momento. ¿Cómo no? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Y también un abrazo grande a una familia del boxeo, y me refiero a los Bermúdez. A todos los Bermúdez, empezando por Daniela, por Gustavo. Sí, yo le quiero mandar un saludo grande a Juan Acosta, que lamentablemente sufrió la pérdida de su padre, así que desde el Boxeo Planeta le mandamos toda la fuerza para seguir adelante a Juancito, que es un amigo de la casa. Es un amigo. Bueno, a ver, Floyd Mayweather medita regreso al ring tras ofertas increíbles. No te creo. No. Prefiero el invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr. aceptó la noche de este sábado que le han lanzado ofertas jugosas y millonarias para volver al ring en busca de su victoria número 50 en el profesionalismo. Discúlpeme, le hago lo clinch. Mi caja. Juan Larena le hizo una nota. Y dijo no volver al boxeo. Claro. Que fue después del festival. Es que cuando se habla de plata, Mayweather. Es que son como las chicas que cuando dicen no, sí, puede, ¿no? No puede no pensarlo. No digo que regrese. Pero Mayweather dijo el sábado en una entrevista a Showtime que le han puesto en la mesa una oferta por un nuevo número, es decir, al menos 100 millones de dólares. ¿Cuánto? Sí, señor, 100 millones de dólares ¿Qué para... ¿Qué es Liza Minnelli Promotion? Y bueno, no sé, para hacer la pelea número 50. Yo creo que no va a volver Floyd Mayweather. Yo también, le vi cara de no volver. No, por el... Económicamente está más que salvado Floyd Mayweather. Y como es, lo considero un tipo inteligente, sabe que ya está retirado y volver podría perder prestigio, cosa que él no quiere, no. Y perder el invicto, cosa que él tampoco quiere. Uh-huh. Así que si volvería lo haría por el dinero, y el dinero que tiene es ingastable, yo creo que hasta 3 o 4 generaciones. Yo necesitaría que, no sabe usted lo que necesito. Y bueno, lo puede ver a... Me quedó tan atrasado el salario de empleado de comercio. Pero bueno, a ver, Manny Pacquiao, de boxeador a candidato a senador. Bueno, siempre estuvo incursionando en la política. Sí, sí, en este caso ya retirado, Manny Pacquiao tuvo su última gran pelea frente a Timothy Bradley el 9 de abril. Uh-huh. El filipino pudo quedarse con la victoria. Perdón, cero pelea que te gustó y muy bueno, me dijiste, lo de Manny Pacquiao. Sí, sí, sí. Y le dio un buen cierre a su carrera. Ahora el boxeador ha iniciado una campaña política en su país, en Filipinas, para poder llegar a ser senador. Así que Manny Pacquiao ha usado sus cuentas en las redes sociales para publicar y publicitar su campaña. Dice: el pueblo necesita soluciones a la pobreza. Votá a Manny Pacquiao para el Senado. Es el lema con el que el boxeador, el ex boxeador, se lanza a una nueva lucha, esta vez en el cuadrilátero de la política. Y bueno, sabrá el pueblo filipino cuánto le cree a su campeón, ¿no? Como dice, el pueblo necesita soluciones a su pobreza. Usted sabe que cuando se presentó Manny Pacquiao para un cargo político, perdió las elecciones. El pueblo filipino, con lo que lo quiere, no lo votó porque lo querían seguir viendo arriba del ring. Fíjense hasta tal punto eso, llegó el carisma que tiene Manny Pacquiao en su país. Esa idolatría. Es que no querían que se vaya del pugilismo, porque lo querían seguir viendo un par de peleas más. Lo lograron y ahora sí, seguramente lo van a apoyar en este. Entonces, en esta nueva él incursión tiene que devolver del filipino. Tiene que devolver con mayor dignidad para su pueblo. Sí, señor. Ricardo, últimos 3 números del documento, 350, es el ganador de la orden de compra de Olimpia Deportes, de $400. Gracias a la gente de Olimpia, gracias Ricardo y gracias a todos los que se han comunicado por una u otra vía. Y por supuesto, te vamos a dar la dirección exacta, que es San Martín 5153, la de Brunos, pero la de Olimpia Deportes, en este caso, porque nos la habían pedido la de Brunos, es Mendoza 1064. Y podés ir con la orden, obviamente la vamos a dejar entre mañana y pasado, a partir del jueves, para ser más preciso, para retirar el bien lo que necesites, el equivalente a $400. Muy bien. A ver, le cuento que Lucas Matisse delineará su futuro en Las Vegas. La estrella del boxeo nacional, Lucas Martín Matisse, reveló que viajará a Las Vegas la siguiente semana para reunirse con el promotor Oscar de la Hoya para comenzar a delinear su regreso al ring tras medio año sin saber del deporte de los puños. Matisse ofreció en la semana una entrevista al diario Crónica de la República Argentina y en la que dejó ver que seguirá en el pugilismo pese a los rumores de un posible retiro. Así que ya invitado por Oscar de la Hoya para la pelea de este próximo sábado entre el Canelo y Amir Khan, ahí va a estar junto a Marito Arano. Van a estar charlando con Oscar de la Hoya, que es quien maneja la carrera del argentino en Estados Unidos, a ver cómo sigue el planeamiento de sus próximos combates. A ver, estamos arribando al final. Ya. Ya nos vamos. Sí. No, pero tengo unos minutitos más para alguna información más. Echa el resto, porque me parece que las tarjetas va por abajo. Ah, bueno. Bueno, acá coincide Robert García con nosotros, querido Luisito. ¿Por qué? Dice, Khan puede poner en problemas a Canelo. Es una combinación extraña. Khan es un peso welter subiendo a peso mediano, perdón, algo que decíamos nosotros. Sí, perdón. Virgil Hunter es el entrenador de Amir Khan. Villegas. Y había estado en manos de Freddy Roach. Sí, señor. Y algo no lo convencía. Algo no lo convencía de bueno, no de sé, Roach. No sé qué pudo haber pasado con Freddy Roach, pero más allá de eso, tuvo buenos resultados con Freddy Roach. Estuvo en la pelea cuando combatió con el chino. ¿Tendrá que ver con dinero o específicamente con el aspecto? Ahí no tengo la información, la data exacta, pero bueno. Bueno, decía que Robert García dice que Khan puede poner en problemas a Canelo. Está peleando en peso medio sin ser un peso mediano. Uh-huh. Creo que es una buena combinación. Los dos son buenos peleadores. Khan desplaza bien el ring, tiene buen movimiento de pies. Quizás pueda meter en problemas a Canelo. A muchos no les gusta esta combinación, pero Khan es más alto que Canelo, se mueve bien tanto de manos como de pies, es un peleador muy rápido, inteligente. No estoy diciendo que va a ganar la pelea, porque Canelo es un buen peleador también. Pero que pero le va a dar sí trabajo. Se le va a complicar. Bueno, ni más ni menos. Sí, el es cualquier opinión la de Robert García. No, no, por supuesto, es una opinión más que respetada. Bueno, Robert García, querido Luis, que va a estar en el rincón de Abner Mares frente a Jesús Cuellar. Mirá las cosas que los destinos, ¿no? Sí. Que tienen estas idas y vueltas en el boxeo mundial, que ¿quién conoce más a Jesús Cuellar que Robert García, que Robert estuvo, García, en que estuvo en el rincón? ¿Eh? Claro. Cuando estaba Edgar Quiroz y todo el equipo de los mexicanos trabajando con los argentinos. Uh-huh. Así que ahora le toca estar en la vereda opuesta. Así que Robert García va a estar comandando los destinos técnicos del rincón de Abner Mares frente a Jesús Cuellar. No quiero que nos vayamos sin decirle gracias sinceras, mandarle un fraternal abrazo. Ojalá tenga la oportunidad de escuchar este programa. Sé que lo haces habitualmente, como Damián también escucha Campeones en el Ring. Felicidades en tus 15 años, Mingo Raffaelli, sí, uno de los padrinos de Boxeo Planeta. Una persona sencilla, una persona que sabe de lo que se trata, que es la actividad boxística, y antes que nada, muy buena persona. Tuvo la deferencia de invitarnos este fin de semana a su fiesta allí en Capital Federal, a la que no pudimos asistir, no pudimos estar, pero que indudablemente ya nos vamos a encontrar para darnos un abrazo, y para seguir charlando y compartiendo con él. Luis, junto con Héctor Ridaña, el recordado Héctor Ridaña, son los padrinos de Boxeo Planeta. Así siempre es. Los tenemos presentes. Sí. Y por supuesto, el saludo fraterno a todo el equipo de Campeones en el Ring con estos 15 años y más de 1.500 programas. Y como nosotros tratamos de tener siempre la gratitud y el reconocimiento a flor de piel, a veces nos podemos olvidar, a nosotros no nos marea porque tampoco topamos, pero no nos olvidamos de Aníbal Bosque, tampoco de Enrique Sánchez, ni tampoco del señor Néstor Jaime Yuria. Sí, señor. Yo después sí, tengo que hacer una pregunta a Néstor Jaime Yuria. Respecto a Upperbox, que siempre quise saber de qué se trataba Upperbox, cómo se manejaba Upperbox, porque una vez me quise incorporar. Es un círculo bastante cerrado, le cuento. Yo, por lo que tengo entendido, mucho ¿sí? no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? ¿Pero no cuál es? ¿Qué es un grupo misterioso? Y usted me pregunta. No, creo. No le puedo contar mucho porque no sé. Bueno, vamos a investigar, a ver. Bueno, investigue. Que usted, si es muy cerrado, sí, se convierte en algo que no está bueno. Pero bueno, vamos a hablar con Néstor, que tal vez él nos dé la mejor información. Nos estamos yendo. Ricardo, tenés la orden de compras para Olimpia Deportes, Mendoza 1064. Ya nos vamos a comunicar contigo. Gracias, Dani Bravo. Capísimo total. Gracias tantos, Benigno Laciar, querido Falucho. Ha sido muy, pero muy amable, y ya formás parte de, en 5 años, quizá de lo más granado del boxeo nacional y también de algunos personajes de nivel internacional. Yo me despido hasta el próximo lunes, diciéndote que como el primer día, cuando nos encontramos café de por medio y dijimos, ¿hablamos de boxeo? Él me dijo, vamos para adelante, y le puso este nombre. Boxeo Planeta. Muy buenas noches.